Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited. Then he shouted to them there, "It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Bueno, pues diréis, ¿qué es esto? Pues otra vez que nos vamos de viaje. Y ahí, y esta vez, bueno, algunos ya más o menos lo sabían porque se nos había ido la lengua y tal. Sí, nos vamos a ir a Berlín. Vamos a ir a Berlín. Esta primavera-verano se llevan las camisas pardas y las estrellas rojas. Teníamos ahí puesto, ¿eh? Teníamos un mapa ahí de Berlín. Rollo el búnker, pum, tachado ahí, gigante, ahí Berlín, desde hace tiempo. Y sí, porque no, nos vamos casi en fechas señaladas. Casi, ¿verdad? Casi. Sí, sí. En fin, bueno. Bueno, estaremos. Nos cruzaremos con algún T-34-85 y algún Panther que andaba por ahí. Algo habrá. A ver, porque nos vamos del 22 al 25 de abril del año 2025. A lo mejor hay alguien que escucha esto desde, vete a ser, 2029 o algo así. Pues mira, esto es de 2000. Sí, esto para, entonces llega tarde. En vista para irnos del 22 al 25 de abril de 2025. Exacto. Y es que está, pues verdad que esta fecha pues muy cercana, ¿verdad? Coincidirá con la batalla urbana por Berlín. Con el 80 aniversario de la batalla urbana por Berlín, ya no hay riesgo. Así. Exacto, pegando porrazos encima de la mesa. Y bueno, pues estaremos en la primera fase de ese anillo, ¿no? Todos los combates en los suburbios y los combates en lo que era el anillo exterior. Pues bueno, en algunos de los sitios en los que vamos a estar, como adelantaba antes, veremos pasar los carros de combate, literalmente. Sí, sí. Bueno, yo creo que, bueno, no hemos dicho nada, pero bueno, pues aquí tenemos a Javi Beramendi, estamos también David Arjona de Grupeando Tour, que ya hizo, bueno, gracias a él, pues se hizo el viaje a Almosa, ¿no? Y Almosa. Que alguno de vosotros pues estuvisteis. Y nada, pues vamos a ver los detalles del viaje, ¿no? Pues tampoco por. Sí. Porque aquí podemos estar charlando, Berlín esto. Por supuesto, porque es que además ya lo llevamos haciendo, fuera de micrófono. En fin. Así que, bueno, vamos. Pues sí. A ver, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por los días o por algún detalle? ¿Qué queréis? Yo empezaría por el último día, ¿no? Que es lo suyo. Vamos a ir por el primer día. El primer día, día 22. Sí, el día 22. Bueno, pues nada, primero que nada, daros muchas gracias por la confianza. Y nada, que estamos encantados de hacer este programa increíble en Berlín, que va a gustar muchísimo, porque está muy trabajadito. Sobre todo por vosotros, que sois los que habéis indicado cómo hay que hacer las cosas y la verdad que vamos a decir las cosas como son. No podemos abarcar todas las cosas que se pueden visitar en Berlín. Es que una pasada, es una locura. El trabajo ha sido más cortar que poner. Exacto, o sea, no es que, bueno, pues ¿qué podemos hacer? No, es como, no cabe, venga, pues esto, prioridad, ya está. Es que al final, y bueno, y vamos a ver, porque es que es el 80 aniversario, ¿no? Va a ser el 80 aniversario, entonces, pues habrá, yo creo que habrá de todo, ¿no? En fin. Por eso tenemos que empezar tan pronto, porque se nos vienen las fechas encima. Sí. Y la verdad que las personas que estén interesadas, que no tarden mucho, porque esto se va a llenar, porque es una fecha que coincide precisamente con ese que está ahí, como habéis comentado. Y oye, la verdad es que van a morar las plazas. Entonces, el día 22 de abril, hacemos el vuelo muy tempranito, ¿vale? Muy tempranito, de cara a llegar en torno a las 9 de la mañana a Berlín ya. Así que haceros la idea de lo tempranito que puede ser, porque a las 9 de la mañana, antes de las 9 de la mañana, se llega a Berlín. Hay que aprovechar los días al máximo. Total. Al máximo. No, es que es una locura. Entonces, de allí del aeropuerto vamos al hotel, ¿vale? Que está en Alexanderplatz, más céntrico imposible. Y directamente nos vamos en transporte público a Berlin Story, que ya es algo súper interesante. Las visitas normales ya hablan de 3 horas, ¿vale? las básicas. Si ya después se te lía la cabeza interesante, bueno, ahí tendremos que ir cortando, igual que como cuando hemos hecho el itinerario. Estas salas no. Claro, habrá que... Bueno, ya iremos contando eso. Cosillas. De allí nos vamos a la zona de la topografía del terror, ¿vale? Ahí vamos a hablar, vamos a ver de ese museo donde nos cuentan, bueno, pues, qué fue todo aquello, ¿vale? Claro, básicamente es un museo de los horrores del nazismo. La verdad es que es bastante equilibrado, no se regodea en lo más macabro. Pero sí es verdad que, bueno, pues es un museo de cosas que sucedieron, de barbaridades que se cometieron, y además los alemanes tienen muy a gala un poco conservarlo. Y en ese museo hay un tramo del muro de Berlín, del muro, que no se nos olvide. Sí, sí. Además, si no recuerdo mal, estaba en las inmediaciones o casi encima de lo que era el cuartel general de la Gestapo. Cerquita está la calle Wilhelmstrasse, que es donde estaba todo. Exacto, claro, o sea, recorreremos la Wilhelmstrasse, que acá, bueno, la verdad es que el plano de Berlín se mantiene en gran medida como era entonces. No, digamos que los bloques y las calles no se han movido mucho, como pasa con otras ciudades que quedaron más arrasadas. Y bueno, pues por ejemplo Varsovia, sí hay cambios importantes, pero bueno, en Berlín no es el caso. Y entonces, como decir, recorreremos la Wilhelmstrasse e iremos viendo dónde estaban, pues, cada uno de estos ministerios, sedes, dónde estaba el búnker, dónde estaba la cancillería. Sí. De hecho, creo que la última vez que estuve había un restaurante chino en donde el búnker, ¿no? Es decir, es que han intentado. Pero sí, bueno, pues, la vida avanza, no se abre camino, pero. Exacto. Pero bueno, recorreremos esa calle que recorrían los jerarcas nazis para arriba y para abajo, pues para ir de un punto a otro y iremos viendo dónde estaban las cosas. Sí, pero Berlín es como un museo andante, o sea, sí. O sea, vas andando y vas encontrando cosas tremendas. A mí me impactó mucho, incluso cuando era un solar, la Gestapo. Me impactó mucho porque incluso a ellos, pues habían, es verdad, que eso hay que reconocérselo, que, pues oye, habían tenido a gala de mantener, pues esa información, pues de las cosas malas que había hecho su propia nación, la Gestapo. Bueno, y que habían sufrido sus propios alemanes, claro. Porque la Gestapo, en fin... Bueno. Y terminamos en Checkpoint Charlie, sobre todo por una cuestión importante, y es que el título del viaje es Berlín de 1945 a 1989, que nos da pie a hablar tela. O sea, ya simplemente basándolo en 1945, nos quedaríamos 20 días allí de Charlotte, pues... Tú me dirás, cuando ampliamos con toda la Guerra Fría... Tenemos incursiones también a antes, porque bueno, pues cuando hablamos de la Gestapo, obviamente hablamos también de los años del nazismo puro y duro antes de la guerra, pues yo qué sé, pues incluso cosas, yo qué sé, de que la quema de libros y cosas de estas, podemos llegar a verlo en algún momento y todo esto. O sea, pero bueno, que es normal, que esas digresiones son nuestras. En fin, pero sí, que está más centrado de 1945 a 1989, está claro. Bueno, ya nos volvemos al hotel y alojamiento. Y el día 2 vamos a hacer una te dejas la cena, David, te dejas la cena. Ya, a ver, buscaremos sitios para cenar interesantes. Bueno, sí, eso, perdón. Allí de todo. Codillos y cervezas. Allí de todo. Cena libre. Con la, con la amenaza de que al día siguiente hay que cumplir, hay que levantarse. Eso es. Sí, siempre. El que no pueda, pues ya sabe. Hay que tener en cuenta que como estamos en, bueno, el hotel, ¿vale? El Premier Inn Alexanderplatz. Al estar en Alexanderplatz está muy, muy bien servido de cervecerías, de sitios donde vamos a poder comer. Y bueno, pues listo. Allí acabaremos ese día para disfrutarlo y alojarnos lo más pronto posible, porque claro, hay gente que ha salido bastante temprano. Sí. Con eso de que hay que estar 2 horas antes de la salida del vuelo. Habrá gente que estará destruida, sí, es así. Vale. Aconsejo aprender a dormir en el avión. Sí. Sí. Yo últimamente estoy durmiendo mucho en los vuelos, estoy durmiendo, vamos, a pierna suelta. Me costaba mucho. Pues sí. Bueno, entonces el día 2 ya nos hemos levantado. Sí. Somos generosos. Damos por hecho que todo el mundo se levanta. El día 2, que es el día 23. O sea, el segundo día. Eso es. Del 22 al 23, buen sueño, porque empezamos un día de 23 interesante. Nos vamos al aeródromo de Gatow. Allí vamos a ver cómo está todo en ese aeródromo que estuvo utilizado por la Luftwaffe, luego la Royal Air Force. Mi tema con los idiomas es gracioso. La RAF. Tú di la RAF y ya está. La RAF británica, ¿vale? Allí pusieron una base operativa de hidroaviones y luego ya nos vamos para hacer la visita del Estadio Olímpico, ¿vale? Sí, ahí pasaremos por el barrio de Spandau, que bueno, fue, de hecho recorreremos parte del camino por el que intentaron escapar los últimos defensores, las últimas tropas defensoras de Berlín, ¿no? Esto pues lo señalaremos un poco los puntos más señalados de esta ruta, que es bueno, pues por donde sobre todo soldados que iban abandonando las posiciones, incluso alguna unidad más organizada, pues trataron de salir por esa zona, ¿no? Veremos, supongo, pasaremos cerca de la Ciudadela, igual podemos hacer un desvío y echarle un vistacín. Y bueno, pues es una zona también interesante, con mucha acción. Sí, sí. Uh-huh. Y terminamos ese día haciendo la visita al aeropuerto de Tempelhof, tema de hangares y todo esto, acompañados de especialistas, ¿vale? Porque la visita la hacen gente que han sido colaboradores con el aeropuerto y demás. Y estoy intentando ver si hay posibilidad de añadir alguna cosa a esa visita. No sé si habría posibilidad de hacer algo en la parte en el subterráneo de Tempelhof. Si fuera posible, lo haríamos. Uh-huh. Pero estoy todavía negociando todo, pero creo que tengo intención de poder hacerlo. Uh-huh. ¿Vale? Este Tempelhof y el Estadio Olímpico, pues por supuesto, ejemplos de esa arquitectura brutalista, ¿no?, de estos regímenes. Uh-huh. Y bueno, pues también protagonistas, ¿no?, pues de por supuesto la propaganda, porque la propia arquitectura de propaganda en sí, pero bueno, pues que si los Juegos Olímpicos, donde, pues, famosos Juegos Olímpicos, ¿no?, épicos, ¿no?, de los de Berlín, ¿no?, y bueno, el puente aéreo, famoso puente aéreo, y que da el pistoletazo de la Guerra Fría. Entonces, bueno, pues hablaremos de todo eso, obviamente. Yo soy berlinés, ¿qué dijo aquel? Ich bin ein Berliner. Ahí lo dejo, no digo más. Danke, venga. Volvemos al centro, a la zona del hotel, cena libre, y allí hacemos el alojamiento. Este día ya se va a disfrutar mucho más porque se estará ya más descansadito y bueno. Y nos preparamos para el día 3, que es día de pateo, ¿vale? vamos a andar por muchísimos sitios y en principio por la zona monumental de la zona de Brandenburgo, donde está el Reichstag o Bundestag, ¿vale? Vamos a subir a la cúpula. Es espectacular, no sé si habéis estado alguna vez, pero vamos, a mí no me importa subir las veces que haga falta porque es que lo han dejado fenomenal. Fenomenal, muy bien. Además es un... Bueno, ya lo explicaremos, ¿no? Porque... Yo ya amenazo con dar una chapa espectacular ahí. Sí, sí, sí. Porque veremos el puente de Molke, la llegada de la calle Almohavit, que es por donde entraron los soviéticos, a toda la plaza, a toda la explanada del Reichstag entonces, donde estaba la ópera Kroll, donde estaban los edificios y todo esto, y veremos, bueno, pues por dónde fueron llegando los soldados soviéticos que asaltaron el edificio, y contaremos la historia de la bandera, la foto famosísima de la bandera del Reichstag, que si uno la busca verá que hay varias fotos con banderas distintas. Claro. Porque se montaron un high espectacular con las fotos y bueno, ya lo contaremos. Ah, ¿no? Sí, sí. De todas formas, toda esa zona de Brandenburgo, Puerta de Brandenburgo, el Bundestag, todo eso, también recorrido, se ve... Creo que no mantienen trozos del muro de Berlín, pero sí está marcado en el suelo por donde iba. Y es interesante, bueno, pues que veis, está todo, sí, todo mezclado. Está ahí todo, pues eso, sí. Pues está la historia ahí, tiqui, tiqui, tiqui. En fin. De hecho, un poquito más alejado de esta zona, también hay una especie de museo del propio muro, pero desde cara a vista al tema de los grafitis, ¿vale? No sé, sí. Si diera la posibilidad, pues también podemos pasar por allí. Eso está más, si no me acuerdo mal, porque si pasé por allí, creo que eso está más, creo que desde Alexanderplatz tiene mejor acceso. Sí, desde Alexanderplatz. Sobre el río Spree, es bajando hacia el río. Sí, exactamente. Y sí, hacia el sur de Alexanderplatz. Entonces, y sea bien por la mañana o bien por la tarde, ¿vale? Porque estos paseos los podemos adaptar, ya que es andando y tal, los podemos adaptar a como nos venga bien. Vamos a terminar o empezar haciendo la visita a la zona de Humboldtheim, al mundo oscuro en el tema del búnker. Sí, los búnkeres y la torre Flak, ¿vale? Claro, ahí veremos. Tanto un refugio antiaéreo, o sea, hacemos el recorrido de todo el refugio antiaéreo, si no me acuerdo mal. Sí. Y la Torre Flak, pues iremos al parque de Humboldtheim. La verdad es que es muy llamativo, porque esa torre está caída sobre un lado, porque intentaron volarla y no lo consiguieron. Sí, o sea, la torre la querían haber destruido completamente y eran tan sólidas que ya con tiempo los ingenieros haciendo sus cálculos, colocando sus cargas, y al final dijeron, mira, que se quede y a tomar por saco. Y ahí se ha quedado. Ahí está, pues un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Pues explicaremos cómo funcionaban, y de hecho se ven muy bien las pistas, en este caso hacia el norte, norte y este, si no me acuerdo mal, y se ven un poco las vistas de Berlín, y veremos que efectivamente dominabas el cielo. Había tres, pero bueno, no me voy a adelantar mucho. Vamos a dejarlo para descubrir. ¿Y qué tenemos posibilidad? Pues en función siempre a los tiempos que tengamos. Si nos hemos colado en algún sitio donde hablamos un poco más de la cuenta y perdemos un poco de tiempo, pues tendremos que sacrificar cosas. Pero si hay posibilidad, tendremos la entrada al Museo Judío. Y también veremos esa parte, ¿vale? Ya después, pues regreso a la zona centro y tendremos la cena. En esa cena, lo más seguro es que entreguemos el premio de fotografía. Si no, en esa cena, en el almuerzo del día siguiente, entregaremos el premio, los 200 euros que, como ya sabéis, se solicitan, se entregan a la mejor foto, y desde que llegamos a Berlín hasta que nos vamos. Entonces, no sé si en esa misma cena o bien en el almuerzo del día siguiente entregaremos el premio. ¿Vale? ¿Con qué? Día 4, para terminar, vamos a unos platos bastante fuertes. ¿vale? Que vamos a acabar a lo bestia. A lo bestia. Nos vamos con el equipaje ya, porque ya no volvemos al hotel, y nos vamos a Silo. Ahí se está celebrando en esos momentos. Habrán acabado, supongo, habrá acabado el 80 aniversario de la última batalla ofensiva de soviética sobre el territorio europeo. Está justo en esa fecha, porque es la defensa que hay allí al este, ¿no? De Berlín. Es el frente, o sea, el frente estaba en los altos de Silo, claro, detrás del río Oder, y ahí es donde, bueno, pues donde focaliza Zhukov, el primer frente de Bielorrusia, el asalto, ¿no?, hacia Berlín. Entonces, bueno, pues veremos un poco, supongo que tendrá que encontrar, creo que hay un mirador donde veremos el valle por donde entraron los rusos, los soviéticos, y un poco, bueno, pues cómo fue toda esa batalla, ¿no? Y nos contarán cosas en el museo, tendremos ocasión de contar cosas nosotros. Claro, claro. Además, tiene una virtud y una desventaja. Hagamos de las desventajas virtudes, ¿no? Tenemos 2 horas de autobús, con lo cual se puede dormir a la ida como a la vuelta. Exacto, porque esas 2 horas... oye, pero es que... Yo creo que no. Sois demasiado... No les creéis falsas expectativas, y probablemente alguien agarre un micrófono y empiece a dar la chapa. O sea, empiece a alargar y, oye... Yo no sé si estaría fónico para entonces, pero si no, igual me da por ahí. Vale, pues nada, hacemos esa visita, volvemos a Berlín, tenemos tiempo para hacer el almuerzo. Bien, dependiendo de lo que nos alarguemos, bien hacemos el almuerzo en Silo, o bien lo hacemos en Berlín ciudad ya una vez que estemos, ¿vale? Y ya por la tarde hacemos la visita al Museo de la Stasi, que policía política, ¿no?, de la Alemania democrática, ¿no? Sí, sí. Es maravilloso. La verdad es que el mundo de la Guerra Fría tiene estas cosas que la leche, ¿no? La Alemania democrática, la Alemania del Este. Pues sí, está el Museo, ¿vale?, de la Stasi, y, uh-huh, y bueno, pues es que por eso llegamos a 1989, ¿no? En fin. Pero la verdad es que la historia de Alemania en eso es curioso, porque empieza la unificación en 1870, se crea, digamos, Alemania en el Salón de los Espejos de Versalles, pero no se acaba de integrar hasta 1918. O sea, la Primera Guerra Mundial, Baviera, Württemberg, tienen sus ejércitos propios todavía y tienen sus gobernantes propios. Hasta que no acaba la Primera Guerra Mundial no se integra el país del todo. Y en 1945 lo vuelven a partir en dos. Y ya en 1989 es cuando se inicia un proceso de reintegración y vuelven a... Pero es uno de estos países que... Y habría mucho que hablar... Va y viene. Habría mucho que hablar de eso, porque ahora mismo en Alemania hay un debate, ¿no?, de... abierto, y han salido nuevos datos de la unificación y todo esto que por momento parece, pues eso, pues una absorción más que un acuerdo entre iguales o algo así. Es que no fue igual, ¿no? Bajo las condiciones claramente de Alemania de Occidental. Los otros no están para decir nada, están deseosos de ser absorbidos. Sí. Pero claro, eso tiene unas consecuencias que a la larga pues se han ido viendo y que ahora, bueno, pues son un poco polémicas ahí en Alemania, y bueno, pues han ido saliendo. Al principio pues eran ocultas, algunas las sabía cierta gente y otras que no. Pero bueno, ya hablaremos de todo eso, porque es un tema súper, súper, súper interesante. Es cómo lo hubiera hecho yo, amigo. Bueno, lo tuvieron que hacer otros. Así que, en fin. Como el programa de cómo lo hacen, ¿no? Es como, ¿no?, a toro pasado, pues es muy fácil, ¿no? Pero no, no. Bueno, efectivamente. En fin, todos tenemos solución. Helmut Kohl, pues ya, lo hizo de esa manera. Eso es. Y ya por último, el traslado al aeropuerto, como el vuelo y para casa, ¿vale? Uh-huh. Entonces, nada, eso básicamente, ese es el viaje. Que vaya viaje, ¿vale? Porque son muchísimas cosas, tenemos para hablar muchísimo, y sobre todo para vivir para hacerte una inmersión en la historia, ¿no? Uh-huh. Y hemos priorizado, ¿eh? O sea, lo vuelvo a repetir, sí. Porque es que hay un momento que es que tienes que decir, oye, mira, esto merece la pena, no merece la pena, o está bien, pero es que no me compensa, porque es que... Claro, tenemos que sobrevivir. Hay que decir que el viaje tiene una virtud, otra virtud, y es que es martes, miércoles, jueves, viernes. Es decir, volvemos a casa el viernes y tenemos el fin de semana para despejar, para meditar, recuperarnos de la aventura. Y ya, bueno, pues ya el lunes tocará. Pues sí, así que bueno, la verdad que muy bien. Es de los viajes que cuando tú lo estás diseñando y creando y te sale ya lo último, que obviamente estamos hablando de que te salga ya el precio, ya dices, venga, pues. Y después vas retocando y gozas con ese trabajo, ¿vale? Es una de las pequeñas joyitas que salen y dices tú, hostia, es que vamos a alucinar allí, de verdad. Sí, sí, a mí me parece un viaje. A ver, me parece un viaje interesante para el que ya conoce Berlín. Porque el que conoce Berlín, pues ya sabe, o sea, sabe más o menos de lo que estamos hablando y es una maravilla. El que no conoce Berlín, me parece ideal, porque le hacemos un recorrido, venga, o sea, ahí a tope para que conozca, más que nada, que vislumbre un poquito lo que realmente tiene Berlín en su haber, porque, a ver, Berlín tiene muchísimo más, y de otro tipo de cosas, y de todo, ¿no? Es que te vas 4 días a la isla de los museos y ya tienes otro Berlín distinto. O sea que... Efectivamente. Y solamente recorrer Antenderlinden, pues es una cosa interesante. En fin. Mm. O sea, que yo creo que... y el que lo conoce, pero a lo mejor no conoce... Por ejemplo, yo no conozco... Sí, personalmente, yo, mi persona... No conozco pues estas zonas pues que ha ido mencionando Javi, los altos de Shiloh, no lo conozco, nunca he ido a Gatow y pues mira, me va a venir bien. O sea, esas cosas jamás las hubiera conseguido visitar si hubiera ido con mi mujer. Lo digo así de claro. Y fíjate, joder, de Tempelhof pues no la he visitado por dentro, ni tampoco el Estadio Olímpico. En fin, se alejan un poquito de las cosas que son claro. Las más habituales, ¿no? Y sin embargo, sí que mantenemos las cosas que, oye, esto no se puede obviar, hay que visitar el Bundestag, que es el antiguo Reichstag, que es protagonista de la historia, que es, o sea, es mitiquísimo, vamos. Es precisamente eso, ¿no? El pisar aquello que pasó, donde pasó y... con dos pedazos de profesionales y conocedores de toda la historia, como sois vosotros dos. Lo de pedazos lo dices por el 1,83 m, ¿no? pues evidentemente nos vaya a decir, oye, mira, esto viene así en la historia, como pasó con lo del... que fue una gozada, con Hugo en el puente de Goethe. Con la batalla de Jodaine, o como se diga, ¿vale? Nos vaya a contar cosas que a lo mejor están en los libros de una manera y, oye, no, pues mira, esto pasó así. ¿Por qué? Pues porque tal cosa pasó de esta manera, no sé qué, no sé cuánto. Y es vivir lo que ha pasado en el sitio donde ha pasado y conocer realmente qué es lo que pasó. Entonces, es otra historia, es otro viaje totalmente distinto. Aquí no hablamos de pulseritas, ni hablamos de turismo de masas, ni muchísimo menos. Sí, además, yo creo que va a dar pie para hablar de 400.000 cosas. O sea, que es una ciudad que está las conversaciones sobrevenidas, pero esas luego. Sí, exactamente, eso es. Nos estábamos mordiendo la lengua, no te digo más. Porque íbamos contando los lugares y digo, me callo. Bueno, para hacer reservas, os metéis en la página. Podemos hacerlo de distintas maneras, ¿vale? Podemos poner tanto un enlace directo al viaje en los programas donde se ponga, ¿vale? O incluso os metéis directamente. Sí, eso dalo por hecho. Pondremos el enlace. ¿Vale? O nos metemos directamente en la web de www.grupeandotour.com y ahí buscáis el viaje, ¿vale? Os dais de alta y una cosa importante. Dime. David, a riesgo de ser políticamente incorrecto, sí. Repita la web despacito. Eso. Vale. Sí. www.grupeandotour.com. Eso. ¿Vale? Ahí. El correo electrónico. Se nos ha ametrallado. El correo electrónico es info@grupeandotour.com. Exactamente. ¿Vale? Ahí también, pues, hacéis la reserva. Escribís y podéis hacerla perfectamente. Igual nosotros dejaremos el enlace, ¿eh? No hay problema. Porque lo ideal y en lo que estamos desde hace prácticamente un año y medio casi, es en que funcione la web, que ya, según parece, para el 18 o 20 de este mes sale ya en condiciones y ya cargaremos ahí todos los viajes. Noviembre. Con lo cual, no es que no esté funcionando ya, sino que no está actualizada. Entonces, ahí se podrá hacer ya directamente un tema importante, que son los descuentos que son aplicables. ¿Vale? Entonces, explico el tema rápidamente de los descuentos. Es viajero o viajera que no haya hecho nada con nosotros, que sea viajero nuevo, ¿vale? Va a tener un descuento si pone el código, que el código de descuento es Istocast 25. ¿Vale? 25. Istocast, como el podcast ese que anda por ahí por las redes. Eso es. Sí, o ese, ¿vale? 25, como la edad que ya me han dicho alguno, dice, oye, el 25, ¿por qué hacer el 25% de descuento? Digo, me parece a mí que no. Ese ha sido un buen intento. Entonces, eso lo tenemos por ahí. Si eres un viajero que ya has hecho cosas con nosotros, y que ya. Básicamente viajes. Viajes, sí. Perdón, pero que todos tenemos familia. La verdad que sí. Espérate, que me voy a presionar hasta en las cruces de la farmacia aquí. Porque no, esto es mortal. Vale. Pelillos a la mar. Pelillos a la mar. Entonces, hacemos eso. El viajero o viajera antiguo va a tener 50 euros más de descuento por premiar esa fidelidad. Y un programa de referidos, ¿vale? Que es personas que puedas traer o invitar al viaje, van a generarte en tu cuenta 50 euros por cada una de las personas que traigas de descuento en tu pago, ¿vale? Entonces, poniendo el ejemplo, alguien que haya ido al viaje el año pasado, por ejemplo, va a tener 150 euros de descuento y ahora pues quiere invitar a tres personas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esas personas van a tener también sus descuentos, bien 100 o bien 150 si son nuevos o antiguos, y aparte le van a generar, por ser invitados por esa primera persona, le van a generar 50 euros cada uno, con lo cual a los 150 primeros le va a sumar otros 150 euros de descuento, ¿vale? ¿Quién sabe? A lo mejor hay alguna persona que le sale gratis la ruta, ¿vale? Y nada, esa es la circunstancia. Perdón, esa es la circunstancia, ¿vale? El precio también irá disminuyendo en función del número de personas que sea. Es decir, se ha preparado para 30 viajeros, pero si llegamos a 35, 40, 45, cada 5 viajeros va a bajar el precio en 25 euros para cada una de las personas. ¿Vale? Es decir, queremos hacer posible que vengáis el mayor número de personas posible para disfrutar de la compañía, de la sabiduría de Javier y de Goyo, y disfrutar todos juntos, porque todos los que vamos a este tipo de viaje tenemos las mismas ganas, las mismas ilusiones, los mismos intereses, el vivir la historia de esta manera, ¿no? Pues sí. Muy bien. Pues, a ver, ya sabéis, el que no corre vuela. Aquí, cuanto antes lo hagas, pues mucho mejor. Te va a salir mejor. Eso. Así que, bueno, pues os animamos a que, pues en la página web www.grupeandotour.com, pues que le echéis un vistazo y que reservéis, ¿vale? Exactamente. Y que comuniquéis, porque sabemos que hay gente que ya anda detrás del viaje y están esperando a que se diera el pistoletazo de salida. Efectivamente. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Vale, de hecho, hay dos personas que ya han dicho: en cuanto que salga, pásame la información que hacemos reserva. Entonces, no se ha hecho publicación ninguna, nada más que hemos comentado puntualmente alguna cosa. Sí, gente cercana, nada más. Son gente cercana. Sí, son de gente, oye, no, porque a mí me han preguntado: oye, ¿no vais a hacer otro viaje? Y claro, ¿qué le vas a decir? No. Le dices, pues sí, y claro, y te dicen lo siguiente: ¿a dónde? Pues le dices, hombre, le dice, pues sí, claro, estamos preparando un viaje a Berlín. Eso es. Vale. Recordar el código de descuento, Histocast 25, ¿vale? Y nada, estamos ávidos de que os apuntéis para poder confirmar todo en condiciones. Eso es. Y, ya, pues sí. Y si habéis participado en los viajes anteriores con Histocast, pues ya sabéis que pues os va a salir mejor todavía. Así que, pues claro. Pues nada, muchas gracias, David. Nos emplazamos para... Siempre. Nos emplazamos para la siguiente y nada, nos veremos, por supuesto, en Berlín. A ver, espero no tener que recurrir a una más, porque eso... Es demasiado, pero para mi brazo a lo mejor me lo quiebra, pero ahí andaremos. Estupendo. Gracias. Muy bien. Venga, bueno, chicos. Hasta pronto. Hasta pronto.